Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más, una semana más a la tradición del Cañón Cosmo, este podcast sobre videojuegos, sobre anime, en el cual vamos a los temas un poco más ligeros que la semana anterior y también con un poco de actualidad, con bastante de opinión y un poquito de ver qué nos han traído estas últimas dos semanas. Sabéis que esto está grabado con un poco de antelación en este caso. Y no solo, tenemos por aquí a Iván dos semanas seguidas, ¿qué tal? Hola, buena, batiendo récords, inaudito. Y Brian, como no, también está por aquí. Sí, aquí siempre, al pie del cañón. Te gustó, ¿eh? Sí, va a quedarse la frase, público. Nadie se lo esperaba. Okay. Vale, pues entonces, este tema, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que ha pasado con el cierre, despido masivo, bueno, todo el rollo de Telltale. Vamos a hablar un poco de qué se vio, qué esperamos, qué querríamos, que venimos a esta PlayStation Classic, esta toma de contacto con esta serie de consolas mini que había estado sacando Nintendo por parte de Sony. Y por otro lado vamos a hablar de esta muerte de Vita que se acerca y un poco qué está pasando con el mundo de las consolas portátiles. Y después en la parte de anime hablaremos un poco de una de las series de los últimos años, muy médico todo, con JoJo's Bizarre Adventure, que se acerca a esta quinta parte. Pero bueno, para empezar, comenzamos. Telltale Games se vio, creo que es, había casi dos semanas, que de un día para otro de repente veíamos cómo Telltale parecía que iba a cerrar, que había despedido al 90% de la plantilla. Se quedaron con 25 personas para acabar únicamente el proyecto que tenían de continuar Minecraft Story Mode con Netflix, cancelándose la presente temporada final de The Walking Dead. El segundo capítulo llegó a salir, pero los siguientes están cancelados. Está retirado de la Store. De momento no han devuelto dinero, aunque hay cosas a ver si lo consiguen sacar o no. Otros proyectos, como pueden ser The Wolf Among Us 2, el proyecto de Stranger Things y unos cuantos más que había anunciados, quedan todos cancelados. Entonces, empezando un poco por aquí, ¿cómo visteis que pilló así un poco de sopetón este cierre, esta reducción bestial por parte de la compañía? Pues bueno, sinceramente, sí, fue muy de golpe y sobre todo el despido masivo del que quiero hablar más adelante. Pero que esta compañía como tal cerrase, siento decir que no me sorprende en absoluto, tal y cual es la fórmula de sus juegos. Lo que me sorprende casi más que la compañía haya estado tantos años produciendo juegos prácticamente iguales y de diferentes franquicias y sobreviviendo, que su cierre en la actualidad. Y por cierto, ya que estamos, otro de los que fue cancelado es la segunda temporada de Juego de Tronos. Sí, a ver, son unos cuantos, o sea, por no atiborrar a buscar tampoco la lista. Sí, bueno, lo que decías de los juegos así un poco de manual, cualquiera que haya visto un poco la trayectoria de Telltale desde que dieron el pelotazo con la primera temporada de The Walking Dead, se ha visto cómo mantenían esa estructura igual de solo tienes cinemática y decisiones, y además lo de que tus decisiones importan es mentira, que es otra cosa por la cual pasaremos. Iván, no sé cómo, a ti cómo te pilló el verlo. A mí la verdad es que me impresionó más por los números, quizás el despido tan masivo que tuvo. O sea, realmente según lo vi fue como wow. Sí, o sea, no se vieron cosas del cierre como tal, sino que lo primero que se vio fue ese despido y fue como Telltale se va a la mierda. O sea, es demasiado bestia como para que la cosa vaya a aguantar. Y en los próximos días se fue viendo poco a poco. La ventaja de llegar tarde a las noticias es que ya tenemos este poco de información que fue saliendo. Entonces nos podemos ir un poco más sobre eso. Sobre el grupo de Netflix se ha visto con el tema del despido como habían estado contratando gente hasta esa misma semana. O sea, hay una persona que llegó a su puesto y en menos de una semana le decían que echaban a él y a todo Dios. Gente que había salido de empresas como Microsoft, que es como, ¿pero qué mierda se ha pasado aquí? Y que claro, se ha dado a luz un montón de políticas de crunching, de que no les han pagado nada al despedirlos. No cuenta que técnicamente los precedentes de que no cierren. De hecho, han puesto una demanda global a la cual se ha sumado también la gente que sigue ahí. Y también hemos visto cosas bonitas, como un montón de estudios anunciando... Por cierto, avisamos de que estamos buscando gente y con el hashtag este de Telltale Jobs para ver si para que la gente de Telltale supiese dónde hay, dónde se busca gente. Entonces, bueno, ha sido un poco la política que han tenido de que han cancelado todo menos eso. Y no sé cómo lo veis, pero para mí también es un poco lo que decíais, que me extraña que haya seguido tanto la fórmula, que la estaba ya un poco quemada. Claro que si ya sabes a lo que vas, solo la franquicia no te va a vender el juego. Y eso más sobre el despido. Creo que principalmente lo que nos ha sorprendido, supongo que estáis de acuerdo, eso, el hecho de repente despido a todo Dios, cancelo todo, incumplo con todo lo que tenía anunciado, que estuvieron anunciando proyectos en este mismo E3. No me fastidies. Sí. No sé. También hay que decir que el trabajo del resto de empresas con relación a los despedidos de Telltale parece casi una labor de rescate. Es como, rescata a gente trabajando en la industria de los videojuegos. Contrata a alguien que trabajó en Telltale. Sí, sí, mucho eso. Oye, nosotros estamos reclutando, si queréis ya sabéis dónde estamos. Que de hecho, con el tema, hubo estudios y compañías varias que se ofrecieron a intentar aportar para acabar esta temporada que estaba a medias de The Walking Dead. Porque había gente que, ya viniendo de las tres anteriores, se compró directamente el pase de temporada de los... No sé si son cuatro o cinco capítulos, creo que son cinco. Cuatro, creo. Cuatro, pues, bueno, pues cuatro, para el caso. Y solo llegó a salir el primero, para cuando salió esta noticia. El dos se vio que ya estaba hecho y pues solo llegaron a sacar. Entonces, claro, que se ofrecían para intentar ayudar a terminarla. Y claro, vieron qué tal. Y de hecho... Con todo este rollo, un dato curioso, Cory Balrog, el creador de God of War, precisamente les contestó en plan, bueno, igual aprendéis a pensar primero en las personas y después en los números, porque no sé, yo prefiero tener menos proyectos y tener a la gente con lo que se merecen, tratándolos de manera un poco humana y esas cosas. Sí, y por cierto... Fue como, ¡zas! Que, por cierto, todo se ha dicho... El juego de The Walking Dead como tal, la primera, viene de entre 2012 y 2013. O sea, es gente que se ha jugado juegos durante unos 5 años de esta compañía. Así que no está raro que pensar que mucha gente que hubiera jugado los anteriores o que ya viniera de alguna temporada anterior, llegara y dijera, me compro el pase de temporada. Eso sería la gran mayoría. Claro, y que, a ver, también decían que llegaron a sacar en estos últimos meses lo que quizás sea parte de su mejor trabajo, que yo no lo sé, pero no es lo que yo tenía entendido, pero bueno, pero que no se vio reflejado en ventas. Pero claro, hablamos de que tienes a un público que está ya cansado de que hagas siempre el mismo juego, que sabe que todo lo que anuncias de las decisiones y tal, que es la única mecánica, es mentira, y que se siente súper viejo, no ha cambiado nada, la fórmula es siempre exactamente la misma. Perdona, acaban de cambiar de motor gráfico a Unity, que tampoco es que digas un salto bestial, por mucho que deje el motor, ¿vale? Entonces un poco llevan estos 5 o 6 años viviendo del The Walking Dead, prácticamente. El otro problema que veo ahí es que sí, muy bien, hemos sacado cosas muy, muy guapas últimamente, dice Telltale. Ya, pero es que hablaste... capítulos de un juego, hasta donde sé, no recuerdo ningún juego como tal que saliera nuevo. Son todos episódicos, o sea, sí. Pero incluso ahora, no sé cuándo fue la última que fue nueva, pero aún así también es otra cosa, que es que el formato episódico, sabes que está, que también te estás arriesgando al cogerlo, vale, sí, un capítulo te ayuda a financiar a los demás, pero también sabes que, sobre todo cuando llevas tantos años, va a haber gente que diga en plan, no me voy a estar esperando año y medio para verlo entero, cuando ya sé que... Porque claro, si es un juego que las decisiones afecten más, como pueda ser The Life is Strange, por ejemplo, que lo jugué así hace poco, y que de hecho los de Dotnode salieron que Life is Strange no existiría sin Telltale. Al haber mucha más cosa en las decisiones o tener mucha más gracia el repasarlo, creo que el episódico gana más en el sentido de que al menos en ese tiempo puedes rejugarlo de formas diferentes. El problema es que en la fórmula de Telltale es como, este personaje está a punto de morir. Opción de salvarlo, opción de no salvarlo. Si le salvas, va a morir en la escena siguiente. Si no le salvas, va a morir en esta. Pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces yo creo que viene un poco también de que la gente cansó. De que, siempre es mentira, al final la gente se va bajando del carro. El tema de Telltale ya era casi un meme. No sé si... No sé si quieres añadir algo más que no hayamos comentado sobre este asunto. No, realmente. Yo la verdad es que... Yo al menos que tampoco los he jugado, entonces tampoco puedo hablar mucho personalmente. Exacto. Yo sí puedo hablar de algo porque no lo he jugado exactamente, pero digamos que estaba al lado cuando alguien lo jugaba. Que fue el de Juego de Tronos, porque llegó a estar en el Plus algún mes gratis. Y el de Batman creo que lo dieron también alguna vez. Y entonces sí que lo he visto, y es que literalmente sí, había momentos en los que veía como... Había un momento en el que básicamente decidías, oye, ¿voy a dejar que me moleste esta gente o porque se está metiendo conmigo o le estoy a dar? Y literalmente daba igual qué opción eligieras porque al final era como, no, intentas pasar de ellos, da igual, ellos no quieren pasar de ti. Así que al final se resume, vas a acabar dándote de hostias. Al final, claro, ¿para qué me propones una aventura interactiva si no me vas a dejar interactuar? O sea, no es como es, o lo que es extenso, lo que puede hacer Quantic Dream. Que mira, el señor de Quantic Dream intentará venderte su película por mucho que tú intentes hacer la tuya. Pero al menos te deja tener tus momentos diferentes. Entonces, no sé. Para mí, yo creo que podemos pasar lo que es ya al siguiente punto. No. No sé si queréis añadir algo más. Sí, claramente. Porque hemos, está quieto. Porque hemos mencionado los despidos, pero por si acaso alguien no lo sabe, hay que mencionar que esos despidos han sido sin indemnización ni nada. Sí, creo. Sí, creo que lo dejo en el momento echar los dos, pero sí, básicamente. Eso, de repente un día los echamos a todos, ningún tipo de iniciación, ni respeto, ni nada. Patadita, y por eso lo que decía de que se han sumado todos en demanda, de que eso no lo pueden hacer, y que de hecho creo que por ahí tenían que ir 60 días, o sea, fue muy... Por eso está... Es buena parte de lo que sea más tan polémico. Más que por el hecho del cierre del estudio, que es vale, si es un estudio medianamente relevante actualmente, o lo era... Y ha movido mucho y siempre es triste que cierren un estudio, ¿sabes? Pero también es verdad que lo que más se está moviendo es el hecho de todo lo que se ha visto de cómo se mueven. Igual que a principios de año vemos, por ejemplo, escándalos con comportamiento interno en Quantic Dream, en este caso ha sido también súper bestia. Sí. Entonces, es lo que más se está mandando, el hecho de, oye, que son personas... Sí, o sea... Todo se ha dicho que ellos, sus juegos eran tan aislados de las fórmulas de juegos normales que en general los juegos siempre ponía que era un juego de Telltale, a Telltale Game. Por si acaso alguien... Sí, era Tales from the Borderlands, Tales of no sé qué, Tales... Sí, siempre... Aparte del Tales. Digo... Sí, sí, que... Bueno, sí, a Telltale Games, sí, eso es como se llaman ellos. O sea, se lo pone todo el mundo en los créditos. Que aparte de poner en varios juegos Tales from, ponían a Telltale Game directamente, no solo su logo o algo. Sí, es su forma de introducir el logo. También eso, porque es una fórmula muy suya. Pero claro, es que es muy suya porque es la única fórmula que han usado. No han tocado nada en estos 6 años. Y han trabajado con marcas muy grandes, tanto ahora, incluso antes de dar el pelotazo con The Walking Dead, con juegos como el de Jurassic Park o el de Regreso al Futuro, o sea... 6 años... La compañía creo que existe desde el 2005. No, sí, pero sí, no, o sea... La 2004, compañía, de hecho, según la compañía lleva un montón de años haciendo cosas, aunque este pelotazo y esta fórmula repetida la llevamos viendo desde el The Walking Dead en el 2012-2013. Sí. Sí. Bueno, ahora creo que sí podemos pasar al siguiente tema. Vale, pues si no nos dejamos nada, en el marco de pudimos ver como en el marco del Tokyo Game Show, Sony nos presentaba cómo le hacía ojitos a esta fórmula mini de Nintendo, que se acabó hace 2 años la Nintendo Mini y el año pasado la Super Nintendo Mini. Y Sony nos ha anunciado su PlayStation Classic. Una versión tamaño reducida, dice que es un 45% reducida, realmente si consideras un 50%, así como dato. Cuesta 100 euros en comparación a los 60 y 70 de la NES y Super NES, respectivamente, con 20 juegos, con 5 que comentaron más adelante, anunciados por ahora, se sabe que van a ser distintos para Occidente y para Japón, y que la veremos dentro de poco, el 3 de diciembre, ahí para la campaña de Navidad, un poco en sintonía con lo que hizo Nintendo estos últimos 2 años. Entonces, viene con 2 mandos de base, con el mando clásico original y conexión por HDMI, carga por USB-C, cargador no incluido, todo se ha dicho. Y poco más, los juegos anunciados han sido Final Fantasy VII, Tekken 3, R4 Ridge Racer Type 4, Jumping Flash y Wild Arms. Y bueno, aquí os dejo un poco el paso de qué os ha parecido este anuncio, esta consola. Y después de comentar lo que hay, ya nos metemos en nuestros deseos y tal. Empieza tú, por ejemplo, Iván. Vale, pues... Hombre, yo creo que este tipo de productos siempre son interesantes. O sea, al igual que la NES o la Super NES, son interesantes para poder volver a jugar esos juegos. No vemos que la emulación está un poco complicada justo estos últimos meses. Sí. Además. Y además, en este caso, la Play 1 yo creo que es una consola que quizás haya marcado más a nuestra generación. No haya sido. O sea, realmente hemos llegado a convivir con ella. La NES y la Super NES tocan más atrás. Claro, y que muchos clásicos, muchas cosas que son top ahora. Y muchos tíos tal empezaron en esa plataforma, o sea, quiero decir, bueno, para empezar la primera PlayStation que está estrenando ahora, hace poco hablamos de Crash, está Naughty Dog, está endiosada ahora mismo y empezó en esta época, está ahora petándolo el Spider-Man de Insomniac, que empezaron en esta época también. Quizás es una consola que tiene muchos clásicos para ser una sola plataforma, sí, de todos los géneros, o sea, también... Ahora que está muy tal, la gente lo está flipando con el Resident Evil 2 Remake porque tiene una pintaza. Play 1. Es como que quizás al público mayor de videojuegos ahora, o incluso por la propia época, por lo que también se saltó al 3D, fue cuando se agració todo el tema de las mascotas, la llamada, entre comillas, guerra de las mascotas. Y es un poco esa generación que quiero mucho a los que estamos en el videojuego ahora. Sí, que supuso como una popularización de los videojuegos, un llegar hacia más gente. Digamos que uno de esos puntos de entrada bestias, igual que lo fue el tema de esta generación, por ejemplo, que ya se orientó mucho más a mucha gente, o cosas como la Wii, que empezaba a jugar cualquiera. Quizás es uno de esos puntos en los cuales la gente entra a jugar, por unas razones u otras. Ahora quería empezar yo a decir un par de puntos por si acaso. Lo primero es que si comparáramos esta consola con la NES Mini y la Super NES Mini, hasta donde tengo entendido, esas consolas tienen una función como de rebobinado para volver un poco atrás en la partida. Solo la Super. La Super, vale. Gracias por el punto. La NES Mini tiene la función de el guardado rápido de los emuladores. Es un emulador, vaya. Y la Super NES Mini tiene la función de rebobinado, directamente revertir el tiempo. Vale, voy a empezar con eso. Para empezar, hasta donde se sabe, no se ha confirmado nada de que tenga función de guardado rápido. Lo del rebobinado claramente no lo va a tener, por lógica de algunos juegos por ejemplo, el propio Tekken, tuve que bobinar en combate, por poco tiempo que fuera, ya has cambiado todo el combate, seguramente. Da igual. Quiero decir, estás jugando solo o con el amigo de al lado, o sea, no os vais a hacer trampas. Digo que no. Y el guardado rápido, vamos, yo creo que fijo. Espero que lo tenga, pero hasta donde se sabe, no es mi... era lo que quería decir. Por lo menos lo que yo sé, ojo, todo se ha dicho. Luego lo segundo es que sí, viene con dos mandos, el mando clásico original, que como no mucha gente recordará, no tiene joystick. No, el DualShock vino casi para la PS1 tres años después que la consola. Sí, porque mucha gente piensa que el DualShock es el de la Play 2, por algún motivo ya originalmente. No, no, no, o sea, hay gente que piensa que la Play 1 venía con el DualShock 1, igual que la Play 2 con el DualShock 2, y ahora estamos con el DualShock 4. Sí, sí, pero hay mucha gente que normalmente no recuerda el número y cuando hablas de DualShock en términos simples piensa en el de la Play 2. Y la Play 1 saben que también los tenía, pero no saben que no eran originales. Todo se ha dicho, de juegos que podemos esperar y eso, por lo tanto hay juegos que directamente no se pueden esperar. Claro, por ejemplo, sea... Ape Escape, que obligaba a tener DualShock sí o sí. Ese era el ejemplo que iba a decir, que es bastante emblemático, pero claramente no. Pues una de las cosas que lo hicieron emblemático fue el juego que estrenó el DualShock. Sí, curiosamente, sí. Pero a mí, sinceramente, me gusta que venga con el clásico. O sea, yo reivindico el mando original, que sí que está más limitado, pero yo reivindico su existencia. Que ahora me digan que la cruceta no vale para nada, que aprendan a jugar con ella. No, pero es como, no sé, es como más... A ver, que es la pijada de tenerlo clásico ahí de recuerdo de lo que era, entonces vete full clásico. Sí. Al menos es como yo lo veo. Sí. Se va la esencia. Bueno, Iván, ¿qué ibas a decirnos? Antes, bueno, realmente, nada, que quizás la mayor pega que le veo es quizás el precio, que es considerablemente más cara que sus rivales de Nintendo. Claro, también eso, fueron 60, 80 y el salto no era tan grande porque era exactamente la misma placa, pero exactamente la misma, y realmente esa no movería lo que mueve esta, o sea, es verdad que es más potente y el salto es en consecuencia, y seguramente si anunciase una Nintendo 64 Mini costase eso también, sí. No lo sabemos hasta que no ocurra. El tema también es que, claro, realmente siguen siendo 5 euros por juego, así que realmente no está nada mal, porque es... O sea, comprar un Final Fantasy VII ahora te va a costar eso mínimo en cualquier store. Entonces, claro, o sea, dependiendo de qué juegos vengan, pues ahorita está rentable. Sí. O sea, la presentación, o sea, la opción es interesante, eso desde luego. La pena es lo de siempre con estas, el no poder incluir más juegos de forma legal o no. Esa no, para mí no es la única pena. La pena también, me parece a mí, es que no tenga los mismos juegos para todas las partes del mundo. Porque... A mí eso me parece súper lógico. Sí, a mí también. O sea, ves el catálogo, incluido el catálogo de más vendidos tal de Play 1 en Japón y en Occidente, es totalmente diferente. Claro, claro. Sí, sí. O sea, igual la única coincidencia son Final Fantasy VII. Y estos 5 se sabe que son coincidentes. Aparte que date cuenta que es que muchos juegos que... Hay juegos que igual en Japón son los tienes que poner sí o sí, y aquí ni llegaron, o no tienen cosa. Entonces, no sé, a ver, lo entiendo perfectamente, volvemos al mismo, es un ataque a la nostalgia. Tú no viviste los juegos originales de Japón porque no salieron. Visto desde ese punto de vista de lanzamientos, pues sí, tiene sentido, aunque no lo hubiera pensado. Lo que habría que tener en cuenta es ver qué hacen con el tema de las traducciones y tal. Porque vale, te viene la ROM, pero ¿aquí en Europa nos va a venir la ROM europea o la de Estados Unidos? Ya, esa es otra, porque vamos. En NES y Super NES, como los juegos no venían en español, pues mira, da igual. Es decir, es lo mismo la versión americana que la europea. Pero en Play 1 ya teníamos hasta doblajes. Y claro, es más mítico jugarlo como lo jugaste... que como Estados Unidos. Que, vale, sí, no es que vayas a tener un inglés súper complicado que te vaya a impedir recordar tiempos con ello, pero ese plus de tenerlo igual, yo creo que va tener bastante efecto. Habrá que ver qué hace. Yo creo supongo que la versión... Supongo que Europa vendrá la versión PAL. Sí, quiero suponer que lo hará. Sí, esperemos que sí, por Dios. Es decir, ya que puedan hacerlo, no creo que realmente sea un esfuerzo realmente grande ni monetario el usar la misma versión americana aquí, o sea. Pues claro, dejando un poco visto lo que es la consola, bueno, a mí me parece eso, que puede ser cara, pero habrá que ver qué juegos trae al final, porque con una selección medianamente decente, para mí al menos, seguramente acabe cayendo si la selección se corresponde con lo que yo haya jugado. Volvemos al mismo, no es lo mismo hacer 20 juegos de la Super Nintendo, que tiene clásicos bastante marcados, que de Play 1, solo con clásicos absolutos puedes meter 50 y serían todos clásicos absolutos que meter sí o sí. Sí. Entonces, en ese sentido, 20 juegos se me hacen escasos por lo que decimos, por lo de la cantidad de juegos clásicos míticos que tiene la consola. Pero bueno, también, de esto no estoy muy seguro, pero imagino que en lo que se refiere a la memoria o al espacio de la consola en sí, supongo que los juegos de Play 1 ocupan más que lo que podían ocupar los de Super NES o NES. Claro, muchísimo más. O sea, estamos hablando de que un juego de NES son 40K de máximo, 40 kilobytes. O sea, nada, un par de segundos de MP3. 40 kilobytes. Sí, justo hoy veía un vídeo de un Proton Kickstarter que es de sacar un juego que es literalmente un juego de NES. Que tus opciones del Kickstarter, una te viene el juego físico en el cartucho y todo, y en otro te viene la ROM para que lo emules. Y hacía un vídeo eso de cómo tuvieron algunas cosas que hacerlas para poder meterlo en 40K. Mira que a pesar de haber nacido en la época en la que todavía había los disquetes y demás, que tenían una cantidad de memoria ínfima, 40 kilobytes solo me parece una salvajada a lo mínimo, o sea, me parece súper poco. Claro, claro. Y eso, y comparando con lo que tuvimos de tal, pues quiero decir, o sea, mi móvil tiene 64 gigas. Y hay gente que lleva un tera en el móvil. Vamos. Bueno, o sea, bueno, sí, creo que nos estamos desviando un poco. Sí, sí. Sí, pero bueno, Solo un apunte, es decir, 40K, todos hemos escrito documentos de texto de más de 40K. Sí, ahí está. De hecho, en Word y tal pesa, pero como curiosidad, cuando escribes en blog de notas, cada carácter que escribes, incluido el salto de línea, es un byte. Tienes 40.000. Tampoco son tantos. Sí. No, ya. Para acabar de cerrar con esto, me vais a decir 2, 3, 4 juegos que os gustaría ver si fuese hecha para vosotros. Ya no que creéis que vaya a ver. Que si fuese hecha para ti específicamente, dirías, méteme fijo este y este. Así. Lo que se te ocurran. A mí... Exacto, Brian. A mí se me ocurre claramente el Jade Cocoon. Porque adoro el Jade Cocoon. Luego sería, aunque hay mucha gente que no diría lo mismo, el Digimon World, que creo que era el 2000, conocido también, como tal. ¿Que era el 3? No, el 3 es 2003. Ah, 2003, perdona. Gracias. Sabía que tenía el año por ahí en algún momento. Sí. Era el tercero, vale. Y luego un tercero, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre, porque es que me gusta el Tekken 3. Y nada, así, algún juego que os te ocurra que digas, querría esto. Yo en mi caso, realmente, como nunca llegué a jugar a la PlayStation 1, tampoco tengo ese factor nostálgico ni de conocer esos juegos. Realmente no deseo ninguno tanto, pero sí que tendría que ser, por ejemplo, por jugar el Final Fantasy VII, que me querré, os echaréis al cuello y demás, pero nunca lo llegué a acabar. Bueno, y no pasa nada. Aunque me gustaba. Pero quizás algún... Los inicios de la saga de Metal Gear, quizás. Que esa sí que es una saga que llega a probar después. El primer Metal Gear Solid seguramente caiga. Dependerá de Konami, que ya sabemos que Konami está un poco a subir últimamente, pero digo yo que caerá, seguramente. O sea, sí que es una saga que tendría curiosidad de ver cómo era al principio, porque realmente los juegos que he jugado sobre ella me han encantado, me han sorprendido. Pero realmente, más bueno, atrás de PSP, no conozco nada. Bueno, con Juan es fácil empezar. Con Juan empezamos con el Final Fantasy VIII, ¿no? A ver, no... Claro, si fuese entera para mí, ya digo yo que... De hecho, tengo una lista de 20 juegos que se me ocurrió en plan sobre la marcha, contando con otro amigo un día. Pero así por decir tres... No obvios qué tal, y por no meternos a meter, decir, ala, los tres Final Fantasy y ya va a estar. Voy a decir Legend of Legaia. Voy a decir Pandemonium. Oh, y el Pandemonium. Chrono Cross. ¿Cuál? O Valorant Story. Había olvidado el Pandemonium, sí, me encanta el Pandemonium. También. De hecho, sí que os puedo leer lo que es esta lista que hice en plan corriendo 20 juegos, pa. Como curiosidad. Bueno, pero... vamos a verla, anda. Fue muy sobre la marcha, incluyendo posibles, pero hecha pensada también, ¿eh? Sin fliparse demasiado. Era eso. Legend of Legaia, Crash 1, Spyro 1, Jade Cocoon, Medieval, Croc, Pandemonium, Vagrant Story, Legend of Dragoon, Chrono Cross, Soul River, Metal Gear, Symphony of the Night, Xenogears, los tres Final Fantasy, el Tengen que, bueno, ya está. Suikoden y Tomb Raider. Bonita. Sí, algunos de esos son los juegos que no he jugado realmente, pero así fue hecha así en plan rápido, no sé, juegos. Pa. Lo que se te venga a la mente. Y bueno, pues sin nada más, vamos a seguir saltando. La noticia un poco más triste y que da lugar a qué pensar, que es el tema que se ha confirmado. La muerte de PlayStation Vita. Esta consola lleva ya meses descatalogada aquí en Europa y en Estados Unidos también, de forma un tanto curiosa, que fue como alguien fue, oye, ¿cuándo reponéis Vita? No, eso está descatalogado. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Fue un poco así la noticia, o sea, llegó de que alguien quiso comprar una Vita y de repente es como, no, que ya está descatalogada. Y han confirmado que la fabricación de juegos seguía este año y que el año que viene llegará el punto en el cual dejen de fabricarse consolas también en Japón, lo cual supone ya la muerte total de la consola, porque para quien no lo sepa, la Vita en Japón funcionó y aquí no. Y a ver, es entendible que invertir tanto en una consola que solo te rinde un territorio, a pesar de que yo creo que fue la propia Sony quien la lió con Vita y quien la mató. A ver. Pues un poco tal. Entonces yo tengo una consola. Y vamos a empezar hablando de la muerte de la Vita y después nos metemos un poco con lo que supone en el tema de las portátiles en general. A ver, todo se ha dicho. Realmente no está raro enterarse de que la Vita tuvo éxito en algún lugar. No que tuviera éxito en Japón, sino que tuvo éxito. Es raro. Y sí, apoyo la decisión de que creo que fue parcialmente al menos la culpa de Sony, y mayoritaria realmente, porque realmente sí, la Vita tuvo algunos juegos decentes, interesantes y demás, pero luego, hasta donde yo recuerdo, era como el accesorio de la Play. Entraron. A ver, el tema es que la consola salió, al principio tenía anunciado sus propios juegos, iban saliendo. Pero por un lado, los estudios first party no hacían nada. O sea, Sony no ponía sus estudios propios a darle caña a la consola. Lo cual es importante porque al ser una portátil con gráficos potentes, es. Quiero decir, desarrollar para Vita es más caro que desarrollar para 3DS. Que ya había salido. Que de hecho, si nos remontamos al tiempo cuando salieron ambas, lo que estaba cantadísimo es que la 3DS se iba a la mierda y la Vita iba a arrasar con todo. Sí, recuerdo aquella época y era como... Porque, claro, ahora estamos de que desde hace ya mucho tiempo una 3DS XL o una New 3DS XL, cuando salió y tal, cuesta 200 euros. Sin contar ya con las 2DS y tal. Pero es que originalmente costaba casi 300 euros. Sí, 250 me parece que eran. O... Sí, sí. Al menos 250 más juego, más... Sí, o sea, era... Más que si te la llevas cargas una funda, más que... Eran 250 euros por una portátil. Hablamos pues que claro. Después ahora la Switch salió a 330. Sí. O sea, por una portátil es mucha pasta. Y de hecho, sí sale la vida por siendo. Y claro, con el, entre el tema de precios, que la 3DS no acababa de tener. No salía un juego para la 3DS ni para Dios. Y que la Vita pintaba tan bien, era más potente, recordaba todo, tenía todo lo bueno de la PSP y lo llevaba al siguiente nivel. Sí, realmente, o sea, parecía si que se iba a comer el mercado. Claro, si mirabas la época era como, es imposible que si prevalece solo una, prevalezca la 3DS. Al final algo pasó por ahí, que no acabó de hacerle. Y Nintendo empezó a meterle caña, bajó el precio de golpe, y Sony empezó a cazar para su consola. ¿Por qué es eso? Al principio necesitas juegos para vender consolas y que entonces los third parties tengan gente a la que vender esos juegos. Entonces, claro, si pasas de sacar juegos y después dices, no, es que no la compráis, espera, no pasa nada. Esto es un accesorio para la Play 3. Y ahora es un accesorio para la Play 4. Pues claro, un accesorio de 200 euros, ¿quién te lo compra? entraron en la cosa del PlayStation TV. Hubo una PlayStation Spirit en la cual de repente era juego, esto para Vita también, esto para Vita también, esto para Vita también. Pero vamos, que hacía ya 3 años, creo que fue la última vez que vi en un E3 algo de Vita, y fue el World of Final Fantasy, y ya, creo que fue el juego de Vita anunciado como tal, diciendo que es para Vita. Sí. Que iba a decir que yo también recuerdo la época en la que se anunció la Vita y demás, y de aquello era como, bah, pues ahora el mercado del portátil vuelve a Sony con la Vita, vamos a volver a tener juegos de portátiles potentes, uff, esto va a triunfar, ya se verá a ver qué se inventa Nintendo para su siguiente generación portátil. Y es como, nunca, pero nunca. Yo al menos esperaba que la 3DS prevaleciera durante tantos años. Y, de hecho, sigue. Perdón. Estaba convencido de que la Vita iba a obligar a que hicieran una nueva generación. En Nintendo, al menos. ¿Ya me entendéis? Sí, o sea, incluso la bajada de precio no fue suficiente porque no había juegos. Y de hecho, no sé si os habléis, pero la 3DS la tuve bastante tiempo parada, la original. Sí. O sea, todo al principio 4 o 5 juegos. Estuve como la de Dios de tiempo sin. Medio empezó a volver a hacer. Sacaron la New. Que hice el cambio un poco porque me salió bien. Y después sí que fueron metiéndole caña. Pero lo que fueron los inicios de la 3DS. Resulta curioso en comparación a lo que puede ser. Lo que fue la DS. Lo que está siendo la Switch. Y bueno, esto. Esta muerte de la vida. Que por cierto, de hecho, sobre la consola, yo debo ya. Y todo lo que diga que pueda ser negativo es simplemente por cómo resultó el hecho, porque a mí la Vita es una consola que me encanta. O sea, tengo ahí y me encanta y me da mucha pena no usarla más. Pero es lo que dice el mercado. Nos deja con que el tema de las portátiles está en un estado bastante raro. La 3DS se está muriendo porque ya no puede ni con su alma de la de años que lleva. Claro, la Switch está en ese terreno raro que medio coge las portátiles, pero también dicen que no, pero que sí. Está así como un terreno intermedio que cubre un poco las dos cosas, vale. Y vale, suponemos que queda solo la Switch, nos queda solo Nintendo, porque Sony ha confirmado que no tiene planes de hacer nada portátil nunca más. Eso no sabía. Entonces, claro, nos quedamos solo con Nintendo y es como, ¿por qué no entrar a hacer otra portátil? ¿Tan mal crees que te va a salir? ¿Tan poco crees que hayas espacio? A ver, para empezar, el tema de la Switch. Es que la Switch sí se puede jugar de forma portátil, pero creo que nadie tiene en su mente como concepción que es una consola portátil en general. Siempre se habla de la híbrida. Se dice como la mayoría de gente dice, sí, la híbrida. O piensa, vale, una consola de sobremesa que me puedo llevar. Bien. Pero nadie me dice, ah, sí, tengo esta portátil, se llama Switch. Ni nadie lo piensa. Piensen, tengo una Switch, tengo esta cosa que es una híbrida, sí, o sí. Es una de sobremesa que se puede llevar. Y todo el mundo tiene, por tanto, la expectación de juegos que tiran más hacia la sobremesa que hacia el terreno portátil. Pero es un poco lo que llamaba de los el hecho de tener una experiencia de sobremesa que te puedes llevar. ¿Sabes qué consola tenía esa capacidad? La Vita. Voy a decir mucho de esta frase, yo ya lo siento. Sí, esa es la cosa. La 3DS se va viendo su muerte porque no puede ir con su alma. Y con no poder ir con su alma, un ejemplo práctico es la última generación de Pokémon, que ya en una 3DS hay ciertos momentos en los que rendía mal. Mal no. Casi te quitan frames en lugar de dártelos por momentos, sobre todo en los combates dobles. O sea, una 3DS normal puede llegar a doler. Y luego alguien nos dirá, bueno, pero está ahí la New 3DS. Sí, yo también tengo una. Pero la diferencia de potencia no es tan grande. Y tampoco es que haya cosas que se hagan para New 3DS exclusivamente, muchas que digamos. Cosas es el problema que hay. Para New 3DS, ¿verdad? Exclusivos. ¿Qué? Que creo que solo han salido, de hecho, dos juegos exclusivos para New 3DS que echan su potencia a tope. El Xenoblade, que fue con el que se anunció. Salió por el juego random en Japón solo. Y después el Fire Emblem Warriors. Ah, sí, cierto. Y son los únicos. Y no se anunció nada más que yo recuerde. Y la otra única novedad que tenía era que podían mover juegos de... ¿Qué era? ¿Super NES? No. Sí. Los juegos de Super Nintendo, de la consola virtual, solo los puede mover la New. Porque es que, literalmente, la 3DS original es que no da abasto para emular eso. Entonces, claro, a ver, que sí, que la consola está muy bien, pero es que es de 2011. Estamos en 2018, a ver, se muere. ¿Hay juegos anunciados para 2019? Sí. Pero yo en 2020 no esperaría más que igual uno o dos y ya te petas con un canto en los dientes. Es que está al final de su ciclo, o sea, ha tenido un ciclo muy largo realmente. O sea, es que lleva ya 3 o 4 años en el final de su ciclo. Sí. O sea, le faltaba a Nintendo saber qué hacer con ella como sustituta, porque el tema de la New no funcionó, entonces no se hacen juegos exclusivos, entonces sigues arrastrando que tiene que tirar en la consola de 2011. Sí. Y al final la Switch va a ser un poco lo que permita ahora ir matándola poco a poco. Claro, tampoco la pueden matar de golpe porque hay mucha gente con una 3DS, mucha gente con una 2DS. Es normal. Yo, por ejemplo, que no tengo la Switch. De tiempo. Probablemente. Esperemos a las revisiones. Bueno. Una cosa que se checa mucho a lo que pasa con los portátiles es el tema de los móviles, pero así rápidamente, yo no creo que sean sustitutos, creo que es un paradigma de juego totalmente distinto. Que de hecho no es la misma experiencia para nada. Yo de los móviles tengo que decir que no creo que sean sustitutos de una consola portátil. Pero eso no es lo importante de verdad. Lo importante es que las compañías tampoco lo creen. Los juegos que se sacan en móvil, se intenta sacar juegos de móvil. Juegos de, bueno, ¿para qué vamos a hacer un juego muy, muy fuerte con una gran historia o algo? En general, ni eso, me refiero. En el último programa mencioné ligeramente de pasada el Chaos Ring 2, que era un juego de Square que me gustó. Existe ahora mismo en la Store el Chaos Ring 3 y ese juego tira más al estilo de juego de móvil, que hay un momento en el cual puedes pensar que una de las divisas que hizo ese juego se intentó pensar que fuera una divisa que se compraba con dinero real en vez de lo que han hecho y todo, y tendría todo el sentido del mundo. Pero antes eran unos JRPG con una historia y una jugabilidad de combate por turnos bastante decente. Cambió solo porque es que la gente quiere juegos de móviles en el móvil, no juegos. Claro, el problema es que aunque un móvil pueda tener la potencia para correr un juego consistente, gastar dinero de hacer un desarrollo tradicional en hacer lo que llamaríamos un buen videojuego en móviles cuesta un dinero que no hace falta y que no va a vender. La gente en móvil no quiere una jugabilidad que guste, que se disfrute, que dé mucho juego. No quiere una historia, tal, quiere algo que le dé 2 segundos ahora, 2 segundos dentro de una hora y llenarlo de micropagos y cosas que te incentiven a ello, porque al final es que genera mucho más dinero hacer eso, hacer un juego con un mal diseño para forzarte a pagar, o en general el hecho de ser rápido a costa de sacrificar toda posible complejidad mecánica. Que en fin, la propia Nintendo vimos cómo adaptó a móvil Mario con el Mario Run, es algo que solo tenías que tocar para saltar, pero que podía, intentaba adaptar un poco el tema plataformero a la simplicidad de no tener que fijarte mucho porque estás en un móvil, y un formato de pago de simplemente puedes probarlo y pagas para tener el resto. Eso no lo compró casi nadie, pero después ves la de dinero que se deja la gente en Fire Emblem Heroes y es una salvajada. O el propio Pokémon GO que genera millones cada día. Todo claro, sea a ti. No tienes que hacer un buen juego para ganar mucho dinero, mientras que en consolas tienes que hacer un buen juego para ganar mucho dinero. Todo se ha dicho, aún así todavía sale algún juego de verdad. Mismamente esta semana pasada o así salió el Monster Hunter Stories, la versión de móvil, que hasta ahora era exclusiva de Japón, que es la adaptación a móvil del juego de 3DS, que es un spin-off. Y sí, conserva la experiencia con controles adaptados e incluye una función de guardado rápido para jugar sí, en móvil. Es mucho que se intenta, que entiendo que posiblemente tenga que ver con el hecho de que más de que los motores permiten adaptarlo fácilmente que el hecho de que tenga sentido como juego en la plataforma. Y también hemos podido ver como hace poco el último Lighton, el de la, no sé si es hija o qué, había salido directamente tanto en 3DS como en móviles, y ahora ha salido el primero, o va a salir, han adaptado también los Life is Strange. O sea, sí, hay juegos tradicionales que ya se han lanzado, que los están adaptando, a ver si cogen gente, pero es como si me dices que están los Final Fantasy clásicos o los Dragon Quest, vale, es un juego tradicional que has adaptado ahí, pero no estás haciendo un juego para esta plataforma. Estás intentando que compre una versión normalmente inferior del juego que te compré hace años. Igual hace un año. Ahí entonces, quería llegar. Claro, me falta. Perdón, un momento y te dejo ahora. Entonces me falta un poco el hecho de intentar hacer un juego para el móvil que intente ser un buen juego en el sentido tradicional. Que ahí me has sacado el punto al que. No has sacado el punto, pero sí has sacado el título con el que quería hablar de ese punto. El Life is Strange. Yo vi las reviews de cuando salió el juego y todavía alguna posterior, pero del momento en el cual el juego salió, y había gente que no conocía el juego claramente y dicen. Y había muchas críticas negativas. Y tú dices, ¿críticas negativas por qué? Porque ponía gratis y solo era el primer episodio. Y luego había que pagar, y la gente no quiere pagar. Lo que pasa en los móviles, además, es que prácticamente la mayoría de la gente que juega algo en móvil no está dispuesta a pagar lo que pagaría por un juego completo, de verdad, un juego. Por mucho que pueda serlo, los juegos de Square, con sus precios, algunos de 15, 20, lo que sea, todavía tienen cierta aceptación, pero no tanta. Los Square juegos ha sido siempre muy criticada por el hecho de sacar juegos de móvil a más de, a, que no sean gratis, y encima de no ser gratis, a más de 2 euros. Es que tiene una cara dura de querer cobrar por una experiencia completa. Es que eso de querer cobrar por el trabajo bien hecho un precio razonable o un precio razonable para el mismo producto que puedes comprar, mismo entre comillas, como sea un Final Fantasy que podrías comprarlo en alguna consola virtual o en lo que sea, oye, que tenga un precio parecido o algo, es que son unos caraduras. La verdad es que es curioso el tema este, porque yo, por ejemplo, juego tanto en PC o 3DS como en móvil, y estoy dispuesto a pagar lo que cuesta un juego, por ejemplo, en ordenador, pero no me planteo, por ejemplo, comprando un juego de 20 euros en el móvil. Es como que cuando pienso en jugar al móvil, pienso, lo que quiero es solamente pasar el rato, ocupar este trayecto en autobús que tengo de 10 minutos o tal, y digo, ¿puedo entretenerme con cualquier cosa que encuentre gratis y comprar algo más potente en... Claro, es en esa diferencia de filosofía, de que es que tampoco vas a encontrar ese algo más potente. O sea, tú ponte que, yo qué sé, eso, por poner el caso de Life is Strange, sale el 2, hay 2 hype y quieres jugarlo. Entonces, como es un juego muy tranquilo, sobre todo si te dejan pagar en cualquier momento, y pues mira, pues igual que puedo estar viéndome bien mientras tanto o como tal, pues mira, pues voy con esto poco a poco, que es un juego muy tranquilo, muy de sin más. Ya, pero ya te cuesta ganarlo. Y es muy... jugar como puedes estar scrolleando en Twitter, yo qué sé, por decir algo. Es más el pasar el momento de hacer cualquier cosa que el hecho de jugar. Exacto. Sí. O sea, no llegas, ejemplo, te vas a poner a jugar y te pones con el móvil. Cuando quieres jugar. En el mismo caso, últimamente juego más al móvil que a juegos de PC porque pienso, el móvil, he hecho una partida un rato y ya está. Pero si pienso en jugar a un juego en ordenador, por ejemplo, pienso, voy a sentarme tranquilamente, voy a echarme mi rato y demás. Y ahora mismo no tengo esos ratos largos de 2 horas o 3 y no me planteo jugar. La filosofía es diferente, pero en el móvil sí. Claro, entonces entiendo el motivo de no querer pagar cuando, con esa idea de realmente vas a jugar esto porque está ahí, pero no es porque digas voy a jugar y coges el móvil. Dices, tengo que estar aquí 5 minutos esperando a que haga no sé quién, que quedamos y llegue pronto. Saco y miro como puedo estar mirando lo que sea, pues saco el juego como X. El problema es que si tú dices, quiero jugar, sacas el móvil, entras al store y no te vas a encontrar en un juego que digas para estar un rato tranquilamente jugando. Con la idea de jugar, no con la idea de tengo que estar esperando 10 minutos. El problema aquí es eso, que la gente dice, bueno, este juego va bueno para pasar gatitos y bueno, es como tiene pagos, bueno, gasto 2 euros este día, 2 el otro... Que solo son 2 euros de vez en cuando. Es como lo que, algún día no me tomo un café, un pincho, lo que sea, y me he ahogado ese dinero que me he gastado aquí. Ya, pero si haces eso durante una semana, todos los días, lo que sea, pues igual ya tenías algún juego, el precio de algún juego de los de móvil, de los que existen a precio entero, por así decirlo. Porque sea el caso del Monster Hunter Stories mismamente. Porque es un caso fácil, voy a seguir con él. Sí, salió estos días, es por ejemplo. El Monster Hunter Stories es un juego en sí originalmente de 3DS, con su precio de salida 40 euros, que no creo que haya bajado porque Nintendo no suele bajar los precios, pero bueno. Pero no es un juego de Nintendo, pero igualmente. Ya, me refería a los juegos en plataformas de Nintendo, no suelen bajar muchas veces, pero bueno. En móvil... Pero para el caso. En móvil ya tomaron la decisión de sacarlo a 20 euros. Decisión que para un precio que para mucha gente todavía le parece alto porque está jugando en móvil, pero para cualquiera de los demás que conocían el juego, que tuvieron un mínimo interés, como dicen, joder, qué guay, puedo disfrutar de este juego que igual ya me había pasado y eso, o que no llegué a tener la oportunidad de jugar por un precio de solo 20 euros. Solo. Bueno, mira. Yo como tal, al final no lo compré el año pasado cuando eso. Decido que quiero jugarlo y si me da por jugarlo en el iPad me cuesta la mitad. Y tengo la misma experiencia. Pues, no, en realidad en ese juego tienes una experiencia más mayor, pero eso es otra historia de la que no quiero hablar ahora. Dentro de la idea de tal, o sea, no pierdo nada, no estoy recibiendo una versión reducida. Quitando aparte mis problemas de tapar la pantalla y tal, pero eso es otra cosa también inherente a la plataforma, que como no es un juego de la plataforma no tiene solución. Pero, no sé, es eso, es un poco el hecho de que cuando sale un juego que es un juego completo para que tú llegues y igual que puedas jugar con el honor, igual que podría tirarme en la cama con la pantalla de la Switch, pudiese tirarme con la pantalla de una tablet o la del móvil. Tranquilamente. Pero sí. Esos juegos no funcionan en móvil por lo que decíamos, la diferencia de filosofía. Cuando llega el móvil el objetivo es pasar 10 minutos... Y claro, el tema de los micropagos que están hechos para, joder, tengo que estar esperando 10 minutos y en estos 10 minutos no puedo hacer nada porque tengo que estar esperando que acabe esto. Bueno, son unos céntimos y una vez que llega el primer pago, los siguientes ya entran más fácil. Pues eso está muy estudiado en que en cuanto has hecho el primer pago, ya los siguientes no te duelen. Y de hecho, pues la mayor parte de free to plays te regalan al principio algo de moneda premium y de hecho en el tutorial te hacen gastarla. En plan, tú mira lo que te ahorras. Te dejo aquí un poco y si quieres más, aquí está la tienda. Sí. Entonces, claro, cuando estés, que tienes esos 10 minutos que usar y de esos 10 minutos tengas que pasar 7 minutos esperando a que acabe el contador A, pues igual la primera vez te lo planteas pero dices que no, la segunda tampoco. Igual la décima vez dices, mira, son 50 céntimos, quita y sigo a mi rollo. 50 céntimos hoy, 50 céntimos mañana, lo que decías. Siguiendo con el ejemplo del Stories, del Monster Hunter Stories, solo hay una cosa que quiero comentar. Y es que igual alguno llega a pensar que ahora mismo estoy pensando, o que alguien de los que se compró el juego está pensando, joder, pues qué puta mierda no haber esperado un poco más y comprar, y que lo he pagado al doble de precio. No, nadie que ha jugado al Monster Hunter Stories, hasta donde yo sé, se ha quejado de que ahora podía haberlo obtenido a mitad de precio. Todo el mundo lo compró por su precio y lo consideró, y no tiene queja ninguna respecto a eso, porque era un juego completo. Pero ahora comprarlo a mitad de precio para jugarlo en tu móvil es un problema, incluso para gente que nunca lo llegó a jugar. Porque es que, oye, 20 euros en móvil... Claro, es el hecho de cómo es el móvil, tiene que ser gratis. Me recuerda casi a lo que pasó con Overwatch, que la mayor crítica que le cayó a Overwatch cuando salió era el hecho de que por qué no era gratis. Pero bueno, es eso, diferencia de planteamiento tanto por parte de la gente como de las compañías. Si al final la gente lo que quiere es un juego mecánicamente mínimo y prefiere que esté lleno de micropagos a tener un juego completo que se le ocurre y pagar, pues no lo sé. También es verdad que normalmente el jugador tradicional, precisamente con este planteamiento, normalmente ni se plantea jugar en móvil. También por otros problemas de la plataforma, como que se te quede sin batería, o, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Yo tengo manos grandes y es que me tapo media pantalla. Pero eso ya son cosas propias de la plataforma que se podría diseñar alrededor de ellos, pero tampoco se hace. Pero como el jugador tradicional, tal cual está ahora mismo la cosa, el jugador tradicional no quiere saber nada del móvil, y el jugador de móvil solo quiere ese tipo de juego, está la cosa en un sitio complicado. Claro, si de verdad las portátiles empiezan a dejar de tener caña y queda solo la Switch y poco más, igual sí que hay compañías que querrían hacer algo en algún juego de tipo portátil, pero la Switch no les acaba de encajar, igual se animan e intentan hacer algo completo en móvil, aun sabiendo que no van a destacar. Está la situación un poco complicada con el tema. Yo lo veo difícil. Pero bueno, sí. Creo que hemos dado un poco el vuelto también al tema portátiles y sobre todo al tema móviles al final. ¿Mm? Y bueno, y teníamos por ahí como cosa a comentar también el tema de que esta guerra que ha habido con el tema del crossplay se había iniciado, sí, mucho a Sony por el hecho de no incluir el crossplay cuando lo anunciaron Microsoft y Nintendo y tal. Y aquí vamos a entender un poco qué pasa. Ahora ya está abierta la beta para probarlo en Fortnite. De momento es solo en Fortnite. Y han admitido el crossplay. Y claro, cuando les han preguntado que por qué han tardado tanto, han intentado decir el hecho que era un problema técnico. De que hacer la sincronización no es darle un botón y tienes crossplay y ya. Eso es verdad. Coordinar servicios a nivel interno puede ser un dolor. Hay generadores de servicios que tienen que hablar entre sí, y cuando tienes, y es algo en lo que es muy fácil caer, que cuando tienes un servicio A y un servicio B que tienen que hablar entre sí y con nadie más, sea demasiado cerrado como para meter a un tercero. Entonces puedo entender ese problema técnico que mencionan ahora, pero vamos, que no me parece una buena excusa cuando tus razones previas es no me da la gana, PlayStation 4 es el mejor lugar para jugar, no hace falta, no es importante. Entonces claro, vale, sí, la parte técnica puede ser creíble, pero tu política no. Entonces, bueno, al final ha caído. Y parece que lo veremos de forma general. No sé si da para mucho comentario realmente ahora mismo la situación, pero sí que queríamos el hecho de decirlo. No sé si hay algo que queráis comentar con tal. Yo sí considero, ya lo primero yo os dejo, que el crossplay es un añadido. O sea, quiero decir, está muy bien que ahora tengamos crossplay y que Nintendo y Microsoft, sobre todo esta segunda, haya intentado impulsar el que por fin tengamos crossplay. No olvidemos de que en la generación pasada Sony fue, igual que Microsoft ahora, fue Sony a Microsoft a decirle, oye, crossplay, y Microsoft, en su posición de estoy por delante de ti, dijo, no, ¿para qué? Que jueguen con los de Xbox. Realmente hicieron lo mismo, solo que en momentos del tiempo diferentes. Está guay tenerlo, pero igual quejarse a Sony de ser la única que no, está bien para pedirlo, pero no olvidemos que no os ha quitado algo. No os ha dado algo que os dan los demás, que es diferente. Porque la gente es como, no, me están quitando de jugar con la gente que, oye, nunca te quitaron, nunca lo tuviste. Ahora lo tuviste por primera vez, en el resto. Entonces, bueno, me parece que se le había iniciado demasiado. Quitando que pedir las cosas, tal, está muy bien y mola que ganemos los jugadores. Ahora ya os dejo lo que queráis comentar a este respecto. Yo la verdad es que estoy bastante a favor de crossplay. O sea, por ejemplo, hay juegos que son comunes a todas las plataformas. Imaginemos, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, el Rocket League, por ejemplo, que está tanto en el Switch como en Play 4 al menos. Me imagino que en Xbox también, la verdad es que no lo sé. Que, pero, de hecho, originalmente el Rocket League, Play 4 y PC tenían crossplay originalmente. Sí, PC también. Así como dato. Y pues, sí, a ver, o sea, que si sonó mal, ya lo adelanto que, perdón, igual me lancé, obviamente súper a favor, o sea, y mola. O sea, mola sí, tener crossplay. Pues sí, por ejemplo, en ese... Teniendo, por ejemplo, ese juego, que está tanto en Switch como en Play 4. Sí, que está en todo. Pues, está en si todo. Yo, por ejemplo, quiero jugar con vosotros, por poner algún ejemplo, y porque ese juego nos gusta mucho, nos apasiona, que, bueno, caso hipotético. Sí, oye, si, ejemplo, podría. Yo soy súper fan de la saga. Bueno, o sea, a mí realmente el juego me gusta, me parece entretenido. Me parece muy buen juego, yo sí. Yo soy fan, por ejemplo, del Zelda, y vosotros, por ejemplo, sois súper fans de Wuzo War, por poner un ejemplo. Pues... El hecho de que si yo quiero jugar con vosotros... Sí, o eso. Yo no tengo consola, pero tengo un PC potente. Tú tienes la Switch, él tiene la Play, otro tiene el Xbox y podemos jugar juntos igual. O sea, a nosotros nos gusta mucho ese juego, el Rocket League, y queremos jugar, pero a mí me gusta por un lado el Zelda y a ti el Wuzo War. Entonces, y a ti, por ejemplo, no te gusta nada el Zelda y a mí el Wuzo War. Porque para jugar tengo que comprarme esa otra consola cuyos juegos no me interesan. A pesar de tener ese común, ¿sabes lo que quiero decir, verdad? Sí, el desligarte de él, te compras la consola que se compran tus amigos. Y que sea él, te compras la consola que tú te quieras comprar. Exacto. Que creo que al final a las compañías les vas a ir a la buena. Yo todo también. Se ha dicho, hay... Todo se ha dicho, hay una cosa ahí, que es que, claro, cuando haces un micropago del Fortnite en la store de Play, hay una parte que va para Sony. Cuando la haces en PC, hay una parte que va para Steam. Cuando lo haces en Xbox, hay una parte que va para Microsoft, etcétera, etcétera. No olvidemos de que esos dineros están ahí y se mueve mucho dinero en micropagos. Bueno, espera. Ha llegado un momento. Es que eso, opino que realmente va a favor de las compañías, porque ¿qué dices? Si te cierras en banda solamente que tus jugadores jueguen entre ti mismo, ¿realmente qué te asegura que realmente te van a elegir a ti sobre la otra consola? Y a la viceversa, si el otro se cierra, tal vez los otros jugadores vayan a ti, ¿sabes? Es como más libre, más... Sí. O que si, por ejemplo, para jugar juntos, tú te tienes que comprar la consola que me compré yo porque yo me la compré antes. Uh-huh. Y al final, por ejemplo, en el caso de que yo aplico a tu Switch que decíamos. Claro, pues al final, para poder jugar conmigo, como vamos a jugar mucho juntos, te tienes que comprar la Play 4 en lugar de la Switch. Pero es que de Play 4 te compras dos juegos y de Switch te hubieses comprado 15. Al final, tú al final has pagado más... A todos, realmente. Y sí. Es una opinión negativa que no se lleva la principal. Ahora sí. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de que Brian haga su comentario, porque Brian estaba callado esperando para hacer este comentario. Sí, sí. Y es que claramente estoy a favor del cosplay. Entiendo que no es que nos hubieran quitado algo hasta ahora, pero hay un punto, quiero mencionar un punto por el cual se defendía que no lo hubiera de vez en cuando, y era la clase de juego conocida como shooters. Todo el mundo pensaba que, por ejemplo, si de repente ponías a jugar a alguien a un Call of Duty a la vez en PlayStation y en PC, claramente el de PC tenía una ventaja súper alta, porque es que apuntar con el ratón es mucho más fácil. Por cierto, para mí al menos no, que he probado el Borderlands en PlayStation 3 y en PC y no sé apuntar con un gato. Yo lo sé. Es cosa de costumbres, pero si nos fijamos en lo técnico, técnicamente es más preciso. Aún así, quiero decir, y también ha habido juegos compatibles con teclado y ratón en consolas. No es excusa a día de hoy. Sí, eso es lo que quería decir. No es una excusa y el desempeño sí podría llegar a ser mejor en PC. Sí, pero para niveles en los que son competitivos ya es una cosa que no te importa si hay crossplay o no, sinceramente. Da igual, o sea, quiero decir... Quieres competir en esto y lo vas a mirar de la mejor forma que puedas. Si por lo que sea competir en PC es mejor para ti, pues competirás en ello. Pero la gente, el argumento que decía es que claro, iba a dejar de tener gracia porque hasta el tío más novato en PC iba a ganar a un pro en PlayStation, por Dios. No sé, o sea, eso solo afectaría a nivel profesional. Y quiero decir, por poner ejemplo de adaptabilidad, en el Evo, se permite que uses el mando que te dé a ti la gana. Mientras tengas cómo enchufarlo, usa el mando que a ti te guste. Pues lo mismo, juega en la plataforma que a ti te guste. Como quieras. Exacto. Claro, si quieres ir a nivel competitivo y hay una cosa objetivamente mejor, igual que lo que hablábamos cuando Bayonetta, cuando hay algo fuera de meta. Sí, esto es mejor, o lo usas o te especializas contra ello, pero sabes que es mejor que lo tuyo. Entonces, claro, pero el nivel competitivo no es el nivel normal. O sea, el crossplay es para poder jugar con tus amigos, ya está. O para encontrar gente con la que jugar. No tiene nada que ver con los niveles competitivos. Nunca tiene que ver con los niveles competitivos. Es para poder jugar con tus amigos, para tener gente con la que jugar siempre, aunque la verdad es que hasta donde recuerdo, en general es raro ver juegos de Play en los que no encuentras gente online ni nada. Por la cantidad de gente, pero ponte un juego que sea más de nicho y no ahora. Ponte dentro de 3 años. Sí, sí. Eso es lo que iba a decir, que ponerse en situación de futuro. Ahora muchos lo estarán rompiendo, pero yo qué sé. Y si, por ejemplo, sale, no sé, vamos a decir algo loco, Bloodborne 2. Bloodborne 1, pues dejará de tener atractivo para mucha gente y los servidores dejarán de tener una actividad alta, en general. Por ejemplo. Sal no... y agua, me falta. Sí, eso es un... Si sale un... Claro, cuando la gente abandona un juego, que siempre pasa, tarde o temprano la gente va a abandonar un juego. Entonces, quieras que no, va a acabar cayendo. Y bueno, creo que con eso hasta aquí. Vamos a intentar avanzar, que se nos va el tiempo. Sí. Y hay que lidiar con ello. Entonces, vamos a dejar lo que es ese descansito y ya metemos nuestro tramo sobre JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer con esta sesión de anime. El último de estos animes que esperamos para la siguiente temporada. En este caso vamos a hablar de la actual JoJo's Bizarre Adventure. Como es muy difícil explicar de qué va JoJo, porque es muy difícil explicar de qué va JoJo, como bien ha decidido el propio autor Hirohiko Araki, vayamos por partes. Ello se divide en distintos arcos argumentales, pero no en el sentido tradicional de los personajes empiezan una saga, sigue la siguiente. En este caso, cada arco supone un conjunto de personajes, un setting, un villano, una serie de tramas, y un estilo de historia diferente, incluso cambios de género muy importantes. Entonces vamos a hacer un repaso sobre todo lo que hemos visto y qué es el setting que nos espera para esta quinta parte, Vento Áureo. Parte 1, Phantom Blood. Comenzamos con una Inglaterra victoriana, vemos la familia Joestar con su primogénito llamado Jonathan, y de Jonathan Joestar viene el apodo de Jojo, ese primer Jojo que veremos, al cual se une como hijo adoptivo el hijo de un canalla que una vez medio estafó, medio no, a su al padre de Jojo, el cual es el famoso, que seguramente habéis visto 10.000 imágenes, Dio Brando. No. Bueno, o sea, el que le estafó fue el padre de Dio. Sí. Sí, que su padre estafó al el hijo de un canalla que estafó al padre de Jojo. Pues decía sí, que... Sí, perdona. Dio es el que vino. Entonces, bueno, pasan los años en los cuales Dio se dedica a fastidiar la vida de toda forma posible a Jojo, con cosas como patearle, dejar en ridículo, hacer que todo el mundo se burle de él, quemar a su perro... morirán muchos perros en Jojo. Ahora aquí lo considera que si hay que los perros son maravillosos y que lo peor que puede hacer una persona es atacar a un perro. Sí. Por eso morirán muchos perros en Jojo. Pero todo eso se resume en Dio quiere ser tan popular en la familia o más que el primogénito. Sí, o sea, quiere conseguir poder en la familia, pero ya no solo hacerse con las riquezas de la familia, sino arruinarle la vida a Jojo. Porque robar el puesto no es suficiente. De hecho, vemos cómo se dedica a envenenar poco a poco a su padre para que parezca que esté una enfermedad. Y así avanzando la trama, hay una máscara de piedra, azteca, que estaba investigando Jojo, que se dedica a la arqueología, porque lo he encontrado y es muy raro, como un mecanismo extraño. Y se vio que cuando le cae sangre, salen como unas puntas como que se van a clavar en el cráneo de quien la lleve puesta. Entonces va a probarla porque decide que la va a utilizar para matar a Jojo. La prueba con un vagabundo y ese vagabundo de repente era como muy fuerte, de alguna manera seguía vivo, pero en cuanto le dio el sol se desvaneció. Vamos, a lo que llamaríamos un vampiro. Sí. Entonces, claro, Dio cambia de estrategia. Va a ir a armársela, pero va a utilizar la propia sangre de Jojo, es su idea, para manchar la sangre y obtener él esos poderes. Claro, se convierte en Dio el vampiro y es ahí la bomba. Tiene, o sea, super velocidad, super fuerza, sentidos, lanzarrayos por los ojos, congelar, revivir a gente, de todo. Antes de un primer tiempo, yo conocerá a dos personajes muy importantes, a Speedwagon, alguien de los bajos fondos de Inglaterra, que decidirá ayudarle cuando se ve muy adecuado lo que es por su mentalidad, y a su vez también a Zeppeli, el cual le enseñará un antiguo arte marcial conocido como Hamon, que consiste en el poder de las ondas y que permite dar un golpe que transmita unas ondas que parezcan como la luz solar. Y entonces a los vampiros los mata porque es como el efecto propio del sol. Qué casualidad, útil para enfrentarse a Dio. Ese poder puede llegar a ser usado a través del arte de la respiración, no olvidemos eso. Sí, el jamón, ese poder de las ondas, requiere básicamente su principio básico es una correcta respiración. Algo que tendrá importancia siempre en todas las tramas posteriores. Bueno, sigue la trama, se enfrentan a Dio, ganan. Cortan la cabeza a Dio y vemos tiempo después cómo está Jojo con la chica en el barco después de casarse, todo muy feliz, y uy, hay un vampiro aquí, uy uy uy, y acaban encontrándose con que la cabeza de Dio sigue viva y quiere conseguir el cuerpo de Jonathan para seguir a su bola, pero con ese cuerpo. Bueno, entonces en este momento, tras acabar esa especie de esa pelea más o menos contra la cabeza de Dio, Jojo, nuestro protagonista, muere en el capítulo 9. Sí. ¿Por qué? Esta es la única muerte que voy a spoilear, porque es importante el hecho de literalmente no tiene. Entonces puedes esperar que un protagonista muera, porque la trama puede seguir sin él. Ahí acaba esta primera parte, esta Phantom Blood, que es en la que más nos teníamos que meter. Y después de este capítulo empieza la parte 2. Creo que son 50 años en el futuro. Battle. Y nos trasladamos de Inglaterra a Nueva York en esta parte 2, Battle Tendency. Ya por el nombre vemos que tendremos más batallas con el nieto de Jojo. Técnicamente nieto adoptivo, pero bueno. O sea, nieto, hijo de su... del que sería su hijo adoptivo. Y todavía vemos a Erin, la chica, ya como anciana. En el cual tendremos eso. Toda la temática es de el Jojo estadounidense, el Jojo de Nueva York. Es chulo, se me olvida con la ley, siempre tiene que estar haciendo bromas. Como lo siguiente que vas a decir es... y... cosas que, o sea, que de repente viene una especie como... como por ejemplo, Brian, lo siguiente que vas a decir es... Joseph es el mejor Jojo. Pues sí, Joseph es el mejor Jojo. Pero también hay que decir que... hay otro punto importante que es... hay otro personaje que todavía continúa de la trama anterior... que es Speedwagon. Que tiene su relevancia. Y... también hay que mencionar que este Jojo estadounidense, que aún así, que aún es algo joven, que digamos, por algún motivo, no realmente motivo, tiene una capacidad innata para usar el jamón ligeramente, según empieza nuestra trama. Sí, simplemente tiene una capacidad innata, lo vemos ya en el primer episodio, cómo utiliza, por ejemplo, este poder de las ondas sobre la una botella de Coca-Cola que tiene en la mano para que la chapa salga disparada y atraviese a alguien. Este contexto a un policía creo recordar con unas con, sí, sí, con la chapa de una botella de Coca-Cola. Y sí, Coca-Cola es el yo-yo muy americano. Bueno, ponía obviamente sin la marca, pero era Coca-Cola, vale. Entonces, como decían, vemos a Speedbound de viejo, que oye, ese hombre es grandioso, es el señor de los memes. Y vemos que vuelve la máscara de piedra. Vamos a interactuar con ella, demostraciones. Y vemos los orígenes de la máscara de piedra. Vemos cómo había unos hombres en un pilar a los cuales con la máscara de piedra ofrecerles sangre de vampiros. Uno despertó, lo estaban estudiando los restos del ejército nazi. Bueno, no, los restos no, lo que era el ejército nazi que por época estaba. Sí. Y de hecho conoceremos a otro de los personajes grandiosos que se recuerdan, que es el maravilloso Stroheim, cuya frase característica es: la tecnología alemana es la mejor del mundo. Y creedme que vais a decir alguna vez: ¡cómo molan los nazis! Sí. Podéis llegar a pensar. O sea, pero por Stroheim, no tanto por otra cosa. Sí, por Stroheim. O sea, hablamos de alguien que es un sueldo normal y que se acaba convirtiendo en un puto cyborg. Sí. Entonces, estos hombres del Pilar vemos que son la versión más poderosa de lo que podrían ser esos vampiros, porque además son los que crearon esa máscara de piedra. Veremos por qué fue creada y disfrutaremos de unas batallas super épicas. Conoceremos más sobre cómo funciona el jamón, veremos cómo se conoce también al descendiente de Zeppeli, este maestro que tuvo Jonathan con el jamón, César o Caesar. Sí. Y veremos las batallas contra los hombres del Pilar con nombres que denotan ya otra cosa típica en JoJo, si no os habéis dado cuenta todavía de alguna referencia. Este es el momento de las referencias musicales. Todo en el universo es una referencia a JoJo, y en JoJo todos son referencias musicales. Sí. Hablamos de que en Orden de Poder el más débil que vemos se llama Santana, y después tenemos a Wamuu, AC/DC y Cars. A cualquiera le sonarán estos nombres, no sé yo, es posible. Todo. Iba, hay muchos. ¿Te suenan los nombres? Sí, eso digo, me suenan. Bastante. Sí, a mí también. Entonces, a todo el mundo sí, le suenan los nombres. Sí. Sí. Entonces, tenemos aquí a estos tres dioses aztecas del fitness contra dos usuarios de jamón. Y vamos a ver cosas espectaculares por doquier. Vamos a ver las capacidades que puede llegar a tener el jamón. Y vamos a ver cómo las dimensiones se van a empezar a ir bastante adelante. Una vez, y hasta aquí dejamos esta mini sinopsis de la parte 2 y pasamos a... ¿qué es la más polémica? A parte 3, Stardust Crusaders. Quiero empezar diciendo que para empezar parte 3 vamos a hacer un spoiler, y es que el protagonista de parte 2 sigue vivo y aparece. Sí, es lo que iba a decir. Es importante. En este caso no vemos la muerte de Joseph. El paso del protagonista empieza precisamente con su llegada a Japón a conocer a su nieto, Kuyo Yotaro. 50 Kuyo años Yotaro, después. Ahí tenemos otro yo. 50 años después, Joseph es ya viejo, pero sigue en forma, bastante, podría estar mejor. Y en esta se introduce la que será una de las mecánicas principales de todos los arcos, en prácticamente todas las partes que quedan, que son los stands. Aunque bueno, antes de meternos con tal, quiero hacer un pequeño disclaimer respecto a parte 3, que puede ser muy querida o muy odiada, porque toma un formato más episódico de usuario de stand de la semana, el cual no es necesariamente malo. De hecho, por ejemplo, aquí a mí no me gusta, y a mí me gusta porque a la hora de seguirlo semana a semana se hace muy tranquilo, vas viendo las cosas muy poco a poco, es otro rollo. Es mucho otro rollo, es mucho más ese viaje de los Stardust Crusaders, de los protagonistas, de cómo evolucionando, es otro tipo de serie. O sea, si Battle Tendency era el arco de torneo, este es un arco de aventuras clásico. Muy poco a poco. Sí, y quiero también mencionar otra cosa sobre nuestro protagonista de parte 3. La historia, déjamela, que quiero ir comentándola, o sea, cosas sobre el momento del formato y tal. Solo iba a comentar cómo nos encontramos a nuestro protagonista al inicio de la trama. Claro, si quieres contarlo tú, es que es por donde iba a seguir, para ya volver a la trama e ir comentando. Vale. El caso es que a nuestro protagonista al inicio de la trama nos lo encontramos cuando Joseph, su abuelo, va a visitarlo a un lugar claramente muy común, en lo que esperas encontrar a cualquier persona joven, la cárcel y eso, ¿sabes? Ah, por cierto, habéis visto muchas imágenes de Yotaro. Yotaro tiene 16 años, ¿vale? Yotaro tiene 16 años, sí. Estaba en una celda, no de la cárcel, pero al menos de policía, en una comisaría o algo. Y tiene una pinta de, aparte de persona más mayor, de delincuente y juvenil, solo porque lleva un uniforme escolar. No, o sea, lo lleva en modo delincuente. Bueno, y con una gorra fusionándose con su pelo, pero... Sí. ¿Pero tú puedes hacer que tu gorra se fusione con tu pelo? No, ¿verdad? Ese es. No. Él es pro. ¿Qué más? Como decía, veíamos la mecánica de los stands. ¿Qué es esto? Los stands viene a ser una capacidad que tienen algunas personas de manifestar una habilidad, normalmente con una forma, podríamos decir, física, que es como un espíritu, el cual tienen capacidad para controlar, más o menos, y efectuar una habilidad u otra. Esto desvincula por completo la forma física de las capacidades de combate del usuario. Que es una cosa que lleva buscando Araki con los poderes ya desde los inicios del jamón. Poder tener a un personaje femenino que sin excusas pueda tener las mismas capacidades que un personaje masculino, o que uno viejo o uno joven. De hecho, es algo que vemos con lo que decía Brian, de que tenemos a Joseph viejo viajando junto a Yotaro joven y luchando juntos. Yotaro, como decimos, lo encontramos encarcelado por decisión propia, porque veía este stand como un espíritu maligno que podría hacer algo malo, y que de hecho vemos como varias cosas se las llevó a la celda simplemente haciendo que atravesase las paredes con este stand, este Star Platinum, y que también supone uno de los principales giros a nivel de poder, porque enseña su precisión con cosas como voy a dispararme a la cabeza a distancia cero y llega a Star Platinum a sujetar la bala a tiempo, o tenemos una foto vieja muy difusa en la cual no distinguimos nada porque nos dice dónde está Dio, que resulta que sí consiguió el cuerpo de Jonathan y sigue vivo, que en esa foto, que no se ve nada, consigue discernir una mosca y hacer un dibujo suficientemente detallado como para decir esta es una mosca, es esta mosca específica que habita solo en Egipto, en el Cairo, por lo cual tenemos que ir hasta allí. Entonces, esto tendremos un viaje episódico bastante largo hasta allí, acabando con una de las batallas finales más conocidas del anime, ese hora contra Muda, cosas que habéis visto también referenciada montones de veces. Meme. Sí, o sea, aquí los memes ya se vuelven poderosos. O el Zawardo, porque la mayor parte están siguen los nombres de las cartas del tarot. Y Dio tiene la de The World, que posiblemente con eso ya sepáis qué haga, y si no, ved la serie y lo descubrís. Que hay que seguir, porque todavía nos queda parte 4. Hasta ahora hemos tenido una historia de enfrentamiento entre hermanos con poderes sobrenaturales. Hemos tenido la guerra contra los dioses aztecas del fitness metiendo nazis, pistolas y de todo. Hemos tenido el viaje a Egipto con los stands, ese viaje entre compañeros de tal. Y ahora el escenario se limita a una sola ciudad. Pero espera, ¿no estamos en el futuro? ¿No tienen que haber pasado otros 50 años? No, esta vez han pasado muy pocos años. Han pasado unos cuantos años. No sé, eran 10, pero bueno, no muchos. También, claro, hay que darse cuenta que se acerca el tiempo actual. Nos centramos en el único pueblo, el pueblo de Morio, donde habita Yosuke Higashikata. Y aquí ya la línea, el árbol genealógico de los Joestar empieza a complicarse. Yosuke, que el yo-yo viene de que el suke se puede leer como yo, es el hijo que tuvo Joseph con su amante. Entonces, vale, tenemos a este con... volvemos a tener stands, y esta vez la serie pasa a ser algo más parecido a un slice of life, algo más un poco cosas de la vida entre personas que viven en una ciudad, en la cual, llegado el momento, empieza a verse que hay un asesino en serie al cual quieren detener, pero ese asesino en serie solo quiere vivir una vida tranquila, solo que le gusta matar gente. Entonces, un buen resumen es una serie sobre la vida, sobre días normales de la vida cotidiana, en la cual hay un asesino en serie que se convierte en un anime de misterio sobre un asesino, el cual quiere que vuelva a ser simplemente cosas de la vida. Tendremos personajes súper característicos, veremos lo que es todo el tema de Yosuke con su stand, veremos los stands evolucionar y tener capacidades bastante más diversas de lo que habríamos visto con las limitaciones originales, y veremos unos bastante especiales. Y veremos cómo los también adquieren nuevos tipos de formato, no son todos orientados a la batalla completamente. Bueno, eso ya eso ya ha pasado bastante en estas dos Crusaders. Lo que hay más aquí es más esa sensación de ese stand para qué vale. Hostia, que se puede usar así. Exacto. Hace más ese juego de la batalla de ingenio que siempre ha estado y siempre estará en Joy. Entonces, después de esta cuarta parte, de la cual no quiero mencionar mucho más porque sería todo muy spoiler, sí. Llegamos a lo que nos espera ahora. Parte 5. Vento Áureo. Hemos estado en Reino Unido, hemos estado en Nueva York y Alemania e Italia. Hemos estado en Japón, en Egipto, vuelta a Japón, y ahora nos vamos a Italia. El setting esta vez viene a ser básicamente mafia italiana con stands y siendo yo-yo. Veremos un grupo muy el grupo más diverso que he visto. Tendremos más combates que en ninguna otra parte pasada o futura de yo-yo. Esta parte ha sido por mucho tiempo la favorita de Japón. ¿Y qué podría decir que esperaríais en esta parte? Más batallas que nunca, personajes más característicos que ningún otro, porque los personajes están súper diferenciados. La explicación de qué son los stands y cómo funciona. La mayor fumada de todo yo-yo. Y creo que hasta ahí puedo leer. Sí. No sé qué es algo concreto. No puedo añadir nada porque parte 5 es la única de la que yo no conozco absolutamente nada, aparte del nombre del protagonista, el nombre de la parte y dónde se sitúa. Sí, decía sobre todo, o a nivel de preguntar algo que se te ocurra que pueda ser interesante mencionar. Algo interesante de mencionar es que realmente el manga original de JoJo es bastante antiguo, y con eso me refiero a que hay parte de los clichés que se ven actualmente en el anime y en otros mangas que realmente se originaron ahí. ¿A que sí, Juan? Sí, de ahí viene todo el tema de las JoJo referencias y el "Is this a motherfucking JoJo reference?". O sea, ver anime antes y después de JoJo, sobre todo en shonen, se hace muy diferente. Porque hay muchas cosas que entiendes de dónde vienen. Y la otra única cosa que quería comentar era que las dos primeras partes, antes de los stands, son muy disfrutables y se pueden ver de forma independiente, sin luego estar obligado a quiero seguir viendo esto. Y son animes clásicos de peleas, que están muy bien. Después, por otro lado, la tercera es más típica, pero sí que tiene un poco más de gracia si ya conoces a Joseph. Y después la cuarta se puede ver perfectamente sin más, realmente, porque Yotaro tampoco hace demasiado. Y esta quinta, os digo que va a ser 100% disfrutable sin nada, pero si dijera que se viese una, sería Stardust Crusaders para esta. Porque nuestro protagonista, Giorno Giovanna, en este caso no es Jojo, es Giorgio, a nivel genérico es, ojito que viene en curvas, el hijo de Dio mientras estaba con el cuerpo de Jonathan. Una cosa muy extraña con la que... Y de hecho, su stand hace muda y urri, como en el caso de Dio y The World. Pero creo que nada más de Jojo, vamos a cerrar el tema anime. Cerrar ya lo que es en anime. Y comentaremos un poco a qué hemos estado jugando, ¿no? Sí, lo que es un poco rápidamente, porque nos estamos yendo ya de tiempo. Sí. Pero, no sé, ¿tú mismo, Brian? Yo seré rápido. He estado jugando a una cosa muy simple. Monster Hunter. ¿A qué Monster Hunter? ¿Al World? No. Al 4 Ultimate. ¿Por qué? Sí, has vuelto. Porque se me ha apetecido. Y es muy disfrutable y es una experiencia completamente diferente al WoW. Porque el estilo de juego cambió. No cambió exactamente como se dice, pero mecánicamente hablando cambió bastante. Porque el juego se volvió mucho más ágil, mucho más accesible. Y otras cosas que no comentaré ahora en profundidad. Es otro rollo. Sí. Iván, ¿tú estuviste jugando algo? Pues, bueno, aparte de los gameplays que he comentado a través del Xenoblade, digamos que, aunque lo llevo ya jugando varios meses, ya que hablábamos antes de juegos de móvil, estaba jugando al Fire Emblem Heroes de Android. Bueno, no sé también de iOS, pero bueno. Y la verdad es que está bastante guay, porque adapta muy bien a lo que es el formato móvil la saga de Fire Emblem. O sea, consigue combates que mantienen la esencia de las batallas de Fire Emblem. Sí, pero no es de... En lugar de durar una hora, como en la saga principal, cada batalla, aquí se simplifican. Sí. Y si realmente te tienes que complicarlo, o sea, que comer la cabeza en algunos combates, no se alarga más de 3 o 4 minutos. O sea, es bastante dinámico. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo por mi parte, es jugar como usted en Real Más, pero tampoco le veo mucho más. Está jugando a Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Primer aviso, los que no pueden jugar juegos en inglés, está solo en inglés, como la mayor parte de juegos de esta compañía, Nippon Ichi Software, porque son juegos muy raros normalmente, para que acaben de convencer al público general. Entonces, ¿qué tipo de juegos? Es un dungeon crawler, nuestros juegos de exploración de mazmorras, bastante clásico, o sea, es muy primera persona, no vas a ver, los combates también son, en primera no vas a ver casi nunca los sprites, va a tener unas clases muy marcadas. Y el core, como siempre en este género, ¿no?, se centra en la exploración de una mazmorra, de un laberinto. En ese sentido está bastante bien. Y la historia parece que va a dar juego. El problema que tengo con este juego, entre otros, es que la historia está tardando demasiado en empezar para lo que me están gustando las mecánicas. No puedo decir cuántas horas llevo jugadas, porque el juego tiene un fallo, que es que si dejas la Switch suspendida, te cuenta las horas como si hubieses estado jugando. O sea, jugué una hora, la suspendí, seguí al día siguiente y decía que llevaba 24 horas jugadas. No cambió nada. Simplemente que debe mirarlo por la hora o lo que sea y se lía. Sí, con algún juego más pasa, me parece. Sí. Entonces, eso es un poco rollo. Entonces no sé cuántas horas llevo jugadas, pero el problema es que habían pasado ya 8 horas y es como la historia todavía no se está acabando, no está empezando, y es como voy a explorar. Vuelvo a informar. 10 minutos de escena en la cual no me cuentan nada. Voy a seguir explorando. doy 10 pasos. Vete a informar. Voy. 10 minutos de escena o más, los que no me cuentan nada, con posiblemente tutoriales que ya se me hacen un tanto asquerosos para 2018. Esto de tener tutoriales con líneas y líneas y líneas de texto de mecánicas que todavía no puedo usar y que aún no he visto dónde repasar. Y sin embargo hay mecánicas clave que aún no me han explicado. Entonces, no me acaba de convencer, mientras que por otro lado, llegó la exploración, llegó el combate, porque es un RPG, y atacar. Se ve un pequeño efecto en batalla, pero no hay animación ni nada que ver. Magia, no hay nada que ver. Especiales, no hay nada que ver. Entonces, el problema es un poco eso. El combate se hace muy aburrido, teniendo en cuenta además que es un RPG, que el combate es uno de los cores del juego junto con la exploración. Por otro lado, la historia no empieza, y llevo ya bastantes horas jugadas, y que no empieza. La exploración está bien, pero me la interrumpen todo el rato. Las posibilidades, sí, hacer equipos bastante multitudinarios tiene su cosa, pero al final es que hay 6 clases. Hay 6 clases y llevas 5 slots de personaje, y en cada uno de esos slots pueden ir hasta 3 personajes, dependiendo de un sistema de contratos que tiene. Entonces, claro, puedo llevar 15 personajes, pero es que hay 6 clases. Sí, tiene ideas interesantes con el desarrollo de los mismos en estadísticas, el cambio de los arquetipos, varias cosas para la exploración. Y puede estar bien, pero al menos tras estas, no sé, 10, 12 horas, la historia no ha empezado, las mecánicas se me hacen muy aburridas y, no sé, tiene muchos problemas inherentes al género que juegos de hace 10 años ya habían solucionado. Entonces, no sé, no demasiado texto para nada y demasiado poco interés, pocas razones para seguir jugando. Por eso, combate no puede ser porque me aburre, explorar no porque no me dejan, y la historia no porque no empieza. Entonces estoy un poco bastante decepcionado, teniendo en cuenta que el juego cuesta 60 euros de salida. Pero bueno, creo que hasta aquí. Bueno, y hasta aquí. Esto ha sido todo. Posiblemente hayáis notado un pequeño cambio entre lo que estaba hablando y cómo acabé, porque ha habido problemas técnicos, porque como ya están siendo habituales, encima es tarde para regrabar todo el cacho y que no. Entonces, bueno, al menos tener la parte de despedirnos, y lo que habéis notado diferente habrá sido que lo habré tenido que meter en post. Pero bueno, hagamos aquí lo que es otro más. Nos vemos, lo he dicho, como eso sale el día 10 como si nada, así que el siguiente lo tenéis el 24. Desde aquí otra semana. Bueno, hay que despedirse. Venga, chao. Nos vemos. Un placer estar de vuelta y a ver si puedo venir al siguiente. Habrá que ver. Brian, venga, hasta luego también. Hasta luego. Aquí me encanta estar al pie del cañón, pero es hora de irse. Y eso, volvemos a vernos otra vez dentro de 2 semanas. Y en serio, una vez más, que lo siento por todos los problemas técnicos y de audio que está habiendo en todos los últimos programas. Chao.